Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Bueno, queridos hermanos, muy buenos días a todos. En Fomeque, aquí en su pueblo, en sus veredas y alrededores. Vamos a iniciar en este año 2013, lo que ya es costumbre año tras año, la lección divina, la reflexión de la palabra de Dios de cada domingo. Además, también lo que hace parte de la formación de la evangelización. Es muy importante, hermanos, que los que ya han venido perseverando en este camino, y sobre todo los niños y jóvenes que se han preparado en los años anteriores en las distintas catequesis, y los jóvenes y niños que lo van a hacer en este año con sus papás, se reúnan allí a la escucha de la palabra, porque la escucha atenta de la palabra, la reflexión, pues conlleva una bendición grande y maravillosa. Entonces tenga la bondad allí en su Biblia, que ya muchos la tienen allí en sus hogares, y también a los muchos niños y jóvenes se les va a dar este año en la catequesis, en la Biblia de Yo Soy el Buen Pastor, allí en la página 989, en el Evangelio de San Lucas. Recuerden que iniciamos este año el Evangelio de San Lucas. Buscan allí la cita, capítulo 4, del 21 al 30. Lucas, capítulo 4, versículo del 21 al 30, por favor. Vamos entonces a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siempre antes de la lectura hay que hacer una preparación espiritual. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Muy bien, hermanos, entonces pasamos allí a la palabra de Dios. Como les dije, San Lucas capítulo 4, versículos 21 al 30. Ojalá allí vayan entrando en esa dinámica de subrayar de una manera muy respetuosa, muy bonita, con algún color, cada pasaje, para que vayan allí compartiendo el mensaje y la palabra del Señor. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús le respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí, en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio. Hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, ahí está la palabra de Dios. Por cuestión de tiempo aquí en la radio, pues no podemos repetir más ese texto, por eso les recomiendo a ustedes, queridos hermanos, durante el día y durante la semana, leer una y varias veces el texto bíblico de San Lucas, capítulo 4, versículo 21 al 30. Solo así se va haciendo huella en nuestro caminar. Algunas preguntas para ayudar en la lectura atenta. ¿Qué tipos de respuesta recibió Jesús? ¿Por qué se enojaron con Jesús? ¿Qué hizo Jesús ante el rechazo de la gente? Vamos a mirar en esta, ¿qué dice la palabra? Un contexto de la palabra. Hay que mirar de dónde, alrededor de qué se gesta esta palabra, qué reacciones, qué motiva todo esto. Por eso damos algunas consideraciones para una lectura provechosa. Este texto continúa la primera predicación que Jesús realiza en su vida pública, en la sinagoga, en su ciudad, Nazaret. Había leído al profeta Isaías, en un texto que se vuelve como el programa de Jesús en su misión. A esto se refiere cuando habla de la escritura que acaban de oír. Jesús hace actual en él mismo el cumplimiento de las promesas hechas por Isaías. Hoy se cumple. La primera reacción de quienes le escuchaban es positiva, quedaban admirados, pero enseguida se vuelve negativa, como una respuesta por el origen de Jesús. ¿Acaso no es este el hijo de José? Y sigue la respuesta de Jesús, que hace mención a dos hechos del Antiguo Testamento, en que Dios obra favoreciendo a los extranjeros paganos, la viuda de Sarepta y Naamán el sirio. Ante estas palabras surge la ira de la gente que quiere despeñar a Jesús, pero él se abre paso y se marcha. En el primer episodio de la vida pública de Jesús se presentan motivos que son como una anticipación de lo que va a suceder a lo largo de todo el Evangelio. Jesús predica la palabra, que por un lado es valorada y por otro lado es rechazada. Es expulsado por sus compatriotas, pero este rechazo no lo vence, sino que él se abre camino y se va. La pregunta que cambia el tono del texto y hace pasar de la admiración al rechazo es: ¿acaso no es este el hijo de José? A los nazarenos les parecía imposible que uno de ellos tuviera tal sabiduría. Por encima de todo, que manifestara su poder de curaciones en otros lugares y no justamente en Nazaret, su patria. Haz también en tu patria lo que escuchamos que hiciste en Cafarnaúm. Jesús evoca dos episodios que muestran que el don de Dios no es reservado a un pueblo o a una raza, sino que lo supera, haciéndose universal. Y si bien es verdad que Dios se había elegido un pueblo en Abraham, él sería bendición para todos los pueblos de la tierra. Los dos episodios hacen referencia a los primeros profetas de Israel, Elías y Eliseo, cuando son enviados a alimentar y curar a personas extranjeras. Jesús se inscribe también así en la tradición profética de quienes hablan de parte de Dios y hacen llegar su palabra que salva a toda la humanidad. Y se muestra profeta no solo cuando es admirado por todos mientras anuncia la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, sino también cuando es rechazado al anunciar que su mensaje y su salvación no son exclusivas de un pueblo o de una raza, sino que van a alcanzar a todos, porque su identidad no está dada por el éxito o el rechazo, sino por su fidelidad a aquel que lo envió y a su palabra. Este es el contexto, hermanos, esta es la primera parte de qué dice el texto. Hemos anunciado la palabra, proclamado la palabra, luego un contexto alrededor del cual se desarrolla esta palabra, esta voz de Dios. Vamos a pasar al segundo momento, la meditación. Meditación, ¿qué me dice el Señor a mí en el texto? Estamos en el texto de Lucas capítulo 4, versículo 21 al 30. ¿Qué me dice? ¿A mí me incomodan las palabras del Maestro? Esta es una pregunta para todos nosotros. ¿Cuántas veces en nuestro entorno nos pasa igual que a los habitantes de Nazaret? Que a pesar de algunos se entusiasman al escuchar a Jesús en los evangelios, también otras personas y en ocasiones nosotros mismos, aquí en Fomeque y alrededores, en muchas partes, en algunos momentos de nuestra vida queremos sacar a Jesús, porque sus palabras nos cuestionan, porque el sacerdote habla así, porque la iglesia habla así, porque aquello que dice él no está acorde a los planes de Dios. Es justamente lo que estamos haciendo o pensando hacer. Es todo un reto seguir a Jesús, no es fácil, pero la recompensa es incomparable. ¿Cuál es? La salvación. Los prejuicios. Ya en la época de Jesús estaban presentes los prejuicios. Hoy en día es muy común alrededor nuestro. En el Evangelio que meditamos hoy, la afirmación ¿quién es este? Nos muestra cómo la gente esperaba que las palabras de sabiduría que estaban oyendo vinieran de alguien más y no de alguien de su mismo pueblo. Hoy, ¿cuántas veces se usa esta misma expresión? No solamente refiriéndose al Señor, sino también en todos aquellos aún hoy hablan en su nombre. Si a los paisanos de Jesús les costaba tanto entender que era Dios mismo quien les hablaba, muchas veces, mucho más hoy, ha de costarnos ver tantos jóvenes, tantas personas hablar con valentía de Dios, de compartir el amor que han recibido del Maestro. ¿Crees que Jesús es el salvador de tu vida? ¿En tu vida es bien recibido siempre Jesús y lo que quiere enseñarte? ¿Te has sentido juzgado por hablar de Dios? ¿Cómo reaccionas ante las situaciones de intolerancia hacia ti o hacia quienes te rodean? En el Evangelio de hoy aparece el primer fracaso de Jesús. ¿Cómo ocurrió? Pues Jesús comienza su vida pública recorriendo a Galilea, y allí su fama se extendió por toda la región. Y un día apareció en Nazaret, su pueblo, donde se crió y creció. El sábado fue a la sinagoga, le invitan a leer la Biblia y predicar. Lee unas frases del profeta Isaías, que habla a favor de los pobres, los cautivos y los oprimidos. Y Jesús dice que esta es su misión, ayudarles a conseguir su liberación. Al principio todos lo escuchan con agrado y satisfacción, pero la situación da un vuelco repentino y comienza a aparecer la agresividad de la gente. ¿Cuál fue la chispa que motivó el cambio? Quizá en ese momento algunos le dijeron a Jesús, haz aquí los milagros que hiciste en Cafarnaúm. ¿Por qué piden milagros? Primero se sentían celosos y envidiosos de Cafarnaúm, donde había hecho tantos milagros. Ellos pensaban que Jesús debía hacer más milagros aún en su pueblo natal que en Cafarnaúm. Debía preferir a los de su pueblo. Segundo, Cafarnaúm era una ciudad grande de mucha pesca y comercio, y en ella había muchos gentiles. Este era su defecto. Jesús debía preferir a Nazaret, donde todos eran judíos del pueblo elegido por Dios. Tercero, a los judíos de Nazaret no les gusta la interpretación que hace Jesús del texto de Isaías. Los judíos piensan que el texto de Isaías se refiere solo a Israel, como pueblo oprimido por los romanos. Él debe trabajar para liberar al Israel cautivo. En otras palabras, el Mesías debe salvar a Israel, ponerlo al frente de las naciones, y debe vengarse así de todos sus enemigos. ¿Cómo manifiestan su descontento? Haciendo comentarios malintencionados, de un escepticismo absoluto. ¿No es este el hijo de José? ¿De dónde le viene a este esta sabiduría y esos milagros? Como diciendo, ¿quién se cree Jesús que es? ¿Qué responde Jesús a todos esos chismes? Seguramente él trató de explicarse. Primero, Jesús no tiene una misión restringida solo para el pueblo judío, es universal. Eso significa católico, por eso nosotros somos cristianos católicos, es decir, cristianos que estamos en todo el mundo. El verdadero Dios está a disposición de todos, especialmente de los pobres, de los más necesitados, de los humildes que tengan fe. Y cita dos casos muy conocidos en el Antiguo Testamento, en los que aparece una preferencia de Dios por los no judíos. El primer caso es el de Elías. En medio de una amenazante sequía, Dios mandó a Elías que le pidiera pan y agua a una viuda pobre y gentil de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón, es decir, en territorio extranjero. Ella protestó que solo tenía una parra de pan para ella y su hijo, y después morirían. Elías le pidió que obedeciera con fe y le prometió: la tinaja de harina no escaseará y la botija de aceite no disminuirá hasta cuando Dios traiga lluvia sobre la haz de la tierra. Ella respondió con fe como le pidió y fue finalmente recompensada. Su hijo murió, pero Elías lo resucitó. El segundo caso es del profeta Eliseo, que no curó a ningún leproso israelita, habiendo tantos en Israel, sino a Naamán, también un extranjero y gentil, y además comandante del ejército sirio. La mención de Naamán debió ser particularmente amarga para los judíos, pues le recordaría la presencia de soldados romanos que en ese momento ocupaban Israel. Además, Jesús les dice que Él no ha venido a salvar a los santos, sino a los pecadores. Por fin, los milagros no son para entender a la gente. Lo mismo le pedirá Herodes el Viernes Santo, amenazado de muerte, pero Jesús no le complació. Además, los milagros suponen mucha fe, su base es la fe. Entonces todos en la sinagoga se llenaron de ira oyendo tales cosas. Y Jesús concluye: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. ¿Por qué un profeta no es aceptado en su tierra? En la Biblia, profeta no es simplemente el que predice el futuro. El profeta esencialmente es el vocero de Dios. El profeta no puede hablar exclusivamente según le digan sus amigos y paisanos. El profeta dice las verdades, aunque sean amargas. Y esto es lo que les mete en problemas, se hacen impopulares y contraculturales. Y así ocurrió en la larga historia de Israel, que rechazó a tantos profetas. ¿Logró Jesús convencerlos? Nada, más bien quieren apedrearlo, pero estaba prohibido hacerlo dentro de la ciudad. Por eso lo llevaban fuera de ella e intentan despeñarlo o empujarlo por un barranco a un nivel más bajo, para que la multitud pueda tirarle piedras desde arriba. Pero Jesús, fría y majestuosamente, se abrió paso entre ellos y se alejaba. Esta historia es un adelanto de cómo será el ministerio de Jesús y el de la iglesia primitiva. Jesús acabará en la cruz, pero resucitará. Y muchos de la iglesia primitiva acabarán siendo devorados por leones del Coliseo de Roma, pero Dios los acoge en el cielo. Esta es la parte de la meditación, hermanos. Ojalá cada uno haga la propia y cada uno vaya mirando dentro de su interior y su vida esta experiencia maravillosa del amor de Dios. Ahora pasamos a la oración. ¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? El Evangelio que meditamos nos invita a reconocer que Jesús es el Mesías, pero Él nos entrega la libertad de reconocerle como Salvador de nuestra vida o persona no grata. ¿Qué le respondes al Señor que hoy te dice que quieres ser quien te libere de las esclavitudes de tu vida? Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo cuanto soy y tengo. Tú me lo diste y a ti, Señor, lo devuelvo. Dispón de ello como quieras. Dadme tu amor y tu gracia, que éstas me bastan. Gracias, Señor, porque no dejas de estar a nuestro lado, especialmente cuando estamos pasando momentos difíciles y dolorosos. Te pedimos que nos ayudes a derribar todas las divisiones que nos separan, que lo único que hacen es que surjan conflictos y muertes. Gracias porque tu palabra nos acompaña y nos exige a que hagamos vida tu mensaje de amor, misericordia, perdón y salvación. Sabemos que todavía nos falta mucho, pero queremos comprometernos contigo a que los afanes del mundo y las preocupaciones diarias no nos aparten de ti. Ponemos en el altar de la Eucaristía todas las intenciones de los lectores, de la palabra, del mensaje del Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Amén. Pasamos al cuarto momento, la contemplación. Esto es, ¿cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? ¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? La radicalidad de Jesús al predicar la buena noticia, incluso ante la mirada desconfiada de la multitud, debe llenar nuestras vidas de fuerza para mostrar que tenemos un gran valor a Salvador y amigo. Quiero, Jesús, anunciarte sin temor. Quiero, Jesús, anunciarte sin temor. Esta es una frase, una contemplación que nos debe acompañar durante este día, durante toda la semana. Quiero, Señor, anunciarte sin temor. Y vamos imaginando allí los momentos en que se nos pone a prueba en nuestro mensaje, en el anuncio de la buena nueva. Quinto momento, acción. ¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? ¿A qué me comprometo? Ahora, después de escuchar y meditar el Evangelio, de sentir a Dios mismo que te habla, pregúntate, ¿a qué acciones concretas me lleva este Evangelio? ¿Cómo puedo ayudar a dar libertad a otros? ¿Cómo respondo a aquello que Dios me pide? Dame la gracia que necesito para obtener un corazón puro y dulce, y así seguir la voluntad del Padre. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. En quien yo confiaré. Bueno, hermanos, les invitamos a la misa, a la Eucaristía, al Sacramento del Amor. En ella encontramos luz y fortaleza para nuestra propia misión, esa misión en la que el Padre nos ha asociado con la de Jesús. Por tanto, hermanos, aquí en el pueblo, en las veredas, más allá de que llegue a través de la parabólica, la televisión, el mensaje y todo esto, que asistamos a la Eucaristía. Claro, ya por fuerza mayor, por enfermedad, por alguna situación extrema, la vemos y la escuchamos allí, pero es preciso actuar, vivir en la parroquia el mensaje del Señor, en nuestro templo y en las veredas. Ahora que vamos a pasar a ese momento maravilloso de ir de viernes, sábado y domingo, y domingo, sobre todo en la mañana, pues es preciso cambiar de estrategia, de ritmo, nosotros también responder al Señor. Las Eucaristías de ahora en adelante, para hacer una presencia en las veredas mayor que la del año pasado, recordemos que vamos como ascendiendo. Hace 2 años pues había una realidad de visita, de ceremonias, de Eucaristías. El año pasado fortalecimos más esa visita y este año queremos estar mucho más cerca. Por eso las Eucaristías ahí en las veredas pues corresponderán los viernes, una a las 4:30 de la tarde, la otra a las 6 de la tarde, los sábados, para dar lugar a aquellos que, algunos que vienen al pueblo y luego regresan, pues a las 4:30 de la tarde y a las 6 de la tarde. Y el domingo va a ser la Eucaristía, vamos a ir a 3 veredas en la mañana, 7:30 de la mañana, 9 de la mañana y 11 de la mañana. Muy importante, hermanos, que vayamos reafirmando este compromiso, porque prácticamente, salvo alguna excepción, van a quedar fijas, algunas veredas van a quedar fijas en estos horarios. En este caso, con el tiempo iremos configurando eso. Entonces, primer domingo, segundo domingo, tercer domingo, y lo mismo, primer sábado, segundo sábado, tercer sábado, y va a quedar así, más o menos, salvo alguna, como les digo, alguna excepción por ahí, unas 3 veredas que iremos rotando por las circunstancias propias, porque nos toca encajar allí cada una de las veredas para ser prácticos, ir de un lugar a otros. Bueno, hermanos, dentro de los avisos parroquiales de esto que he dicho, pues ya hemos empezado antier, el viernes anterior, las Eucaristías en las veredas. Entonces tenemos, por ejemplo, que el viernes estuvimos en Cuequetica y a las 4:30 y la pastora a las 6. Y ayer sábado estuvimos a las 4:30 en la huerta y a las 6 de la tarde en Gramal. En la mañana de hoy estaremos en Cerezo a las 7:30 de la mañana, en Chini a las 9 de la mañana y Cuasavista a las 11 de la mañana. Entonces, a estar muy atentos, hermanos. Vamos poco a poco porque vamos a quedar prácticamente bien. Ten en cuenta que, por ejemplo, Cerezo, Chini y Cuasavista es el primer domingo. Entonces, es posible que vamos a ver cómo nos va, si hay necesidad de ajustar o nos vamos así. Si dentro de un mes, Dios mediante, seguimos la misma rutina. El próximo viernes 8 de febrero estaremos en la Cananea a las 4:30 y en Atoviejo a las 6 de la tarde. Cananea 4:30, Atoviejo 6 de la tarde. El sábado estaremos, sábado dentro de 8 días, sábado 9, estaremos en Chorrera a las 4:30 y Mortiñal 6 de la tarde. Próximo sábado, Chorrera 4:30, Mortiñal 6 de la tarde. Y próximo domingo, dentro de 8 días, domingo 10, estaremos 7:30 en Paval, o en Susa estaremos a las 9 de la mañana y en Tablón a las 11. Entonces, dentro de 8 días, Paval 7:30, Susa a las 9 y Tablón a las 11 de la mañana. Entonces, hermanos, vean el esfuerzo, hermanos, que estamos haciendo como parroquia. Ya lo que hemos dicho durante todos estos 2 años que llevo, la idea es cada día, cada año ser mejor que el año pasado, trabajar más, comprometernos más. Y a nivel personal, como párroco y con el vicario correspondiente, trataré hasta donde la gente nos deje, iremos más allá. Es muy importante exigirnos, es muy importante comprometernos. También avisarles que ya esta es la última semana de inscripción, esta es la última semana, ya llevamos 2 semanas de inscripción para los niños de primera comunión y confirmación. Aquí en el pueblo, pues ahí acercarse ahí a la parroquia y hacer la respectiva inscripción. Se está pidiendo para que vaya el acudiente, el papá o la mamá, y en lo posible los dos. En las veredas, pues algunos ya se están acercando, a los que les quede fácil. Si hay alguna dificultad, al menos para la inscripción, pues a través del catequista, o lo que sea, pero en lo posible siempre tratar de bajar. Porque ya tenemos la primera reunión general el próximo sábado 9. Entonces, a las 10 de la mañana, el sábado 9, estarán acá en el pueblo padres de familia, niños y jóvenes de las veredas que se van a preparar en las catequesis. Recuerde que los niños de primera comunión de las veredas se van a preparar en allá en sus veredas respectivas con los catequistas. Hay unas veredas que por algunas razones y circunstancias este año no se va a hacer catequesis. Pues en algunas porque no hay catequista, en otras porque los catequistas, los de pastoral, se van a fortalecer, van a estudiar un poco más para que el año entrante, Dios mediante, ya tengan un mensaje mucho más profundo, más claro, para llevar a los niños. Entonces, averiguar toda esta parte. No tengo aquí el dato en este momento, pero ahí se irán haciendo presente. Lo otro es que los jóvenes de confirmación de las veredas, ellos se van a preparar aquí en el pueblo. Ya les diré, claro, pues no los vamos a hacer venir todos los sábados. En ese sentido, pues tratamos de ser objetivos. Pero ya les diré, el próximo viernes a las 10 de la mañana, cuando nos reunamos todos acá, qué sábado les corresponde o qué sábado les corresponde. Aquí a los del pueblo vamos a tener la reunión de padres de familia, de niños y de jóvenes a las 6 de la tarde. Empezamos con la misa. 6 de la tarde, por favor, los padres de familia de nuestro pueblo y niños y jóvenes que se van a preparar para darles una inducción, orientación y recordarles el compromiso que están firmando. Ya ustedes allí, es un compromiso de vida ante Dios y por ustedes mismos, hermanos. Ahora bien, en cuanto a precio, se está pidiendo ahí por cada inscripción, ya saben ustedes, para las veredas 25 mil pesos y para el pueblo 30 mil. Entonces un poquito una cosa con la otra compensando, que las veredas, pues el traslado, el transporte, todo lo que implica y todo eso. Ahora, este costo es únicamente, hermanos, para la cuestión de material. Entonces ahí está, primera comunión, van a tener su Biblia, van a tener su cartilla, hermanos. Y confirmación, no solamente van a tener la Biblia, la cartilla, sino el catecismo. Así que ahí está, o sea, realmente es algo a ras. Inclusive aquí para el pueblo no se está cobrando ahí los servicios, todo lo que se utiliza, otras realidades que se les va a dar, pedagógicas y toda la cuestión. Entonces, para que no nos llamemos engaños. Acuerden que en mi caso siempre ha sido mi propósito, cuentas claras, la actividad, la evangelización ante todo, más allá de cualquier realidad económica. Cuando hay algún servicio, algún arreglo o lo que se arreglo que se van haciendo, pues eso aparte se pide la generosidad de ustedes. Pero en otras cosas ahí estamos entregando cuentas claritas y todo eso. Entonces les agradezco que sigamos valorando. La idea es, hermanos, llevar a nuestro pueblo, nuestra parroquia, a ser modelo de catequesis en Oriente y en la Arquidiócesis de Bogotá. En ese sentido, tenemos que ser lo mejor de lo mejor. Y las mediocridades no tienen lugar en nuestro pueblo, en nuestra formación. Tenemos que reactivar, no solamente en la parte de la fe, lo espiritual, sino en el ámbito cultural, en el ámbito de la formación, de la educación, en nuestro pueblo volver a retomar lo que en algún momento fue insignia, lo fue grande, fue maravilloso y un esfuerzo de todos, no caer en una parsimonia, en una pachorra, en una pereza, en una arrastrar las cosas, no, tenemos que recuperar los valores, nuestra identidad y hacerlo con seriedad. Entonces les pido el favor, así como se exige y se pide seriedad, en la educación formal, en las cosas de los negocios que hacemos, seamos coherentes y respondamos con interés y responsabilidad en la preparación de los niños, de los jóvenes y los niños y los jóvenes desde ya ir cogiendo esa actitud de responsabilidad, de carácter y si firmaron un compromiso de la iglesia y ante Dios, que es algo sagrado y para toda la vida, que sea para vivirlo a plenitud. Y con toda la gracia y con todo el amor. Entonces, hermanos, recordarles, última semana de inscripción para primera comunión y confirmación. Y la primera reunión general, sábado 9, a las 10 de la mañana, padres de familia, de los niños y jóvenes de las veredas, Y a las 6 de la tarde, padres, niños y jóvenes de los niños de nuestro pueblo. Así que entramos con pie firme para esta preparación. Y ahí están los compromisos que ustedes han hecho frente a la preparación de sus niños una vez a la semana en el templo y en la reunión que vamos a tener en los sectores, que ya diremos cómo va a ser, en los sectores una vez al mes, reunión en los sectores de cada niño, de cada papá, cada mamá. Además, responder también a un taller de formación en la parroquia a los padres de familia.